cemento. L'altro lì il cemento è pur fantastico, è veramente molto, molto lindo, molto buono. Demoledor, ¿no? En cuanto a los chicos que vinieron y a nosotros también, ¿no? Mucha adrenalina. Y así arrancamos el tour 20 años, cumpliendo nuestros 20 años en la música. Hoy aquí en La Plata, lindo lugar, lindo como va a sonar. Estamos en la prueba de sonido, que sacamos la prueba de sonido, como va a sonar, creemos que va a sonar muy bien. Y bueno, después seguimos en Córdoba, en Rosario, Show Center, y después probablemente tengamos dos fechas más. Por ahora hacemos un par, hasta ahí, después hacemos un parate hasta noviembre en Argentina, que ya esperamos presentarnos en un lugar más grande que se mantuvo. Ahora en más, mañana empezamos a grabar. Bueno, el disco es por ahora una sorpresa, sí, de que van a encontrar, pero van a encontrar música de rock. Que es ¿sonido más o menos como antes o algo? Hay algo tipo entre el mercado indio y entre... hay de todo, pero es el rock, es simplemente el rock. ¿Esta noche van a hacer algo nuevo de lo que tienen empezado? ¿No? No, queremos presentar los temas nuevos esperamos para Show Center, porque queremos, al grabarlos, queremos ver cómo, qué arreglos más le podemos hacer. No queremos tocar así como lo estamos sacando en crudo. Entonces vamos a esperar para ese momento. Y después para la próxima, que sea en noviembre o algo así, ya presentaremos 4 o 5 canciones. No queremos abrumar a la gente con temas nuevos que no nos conocen. Ya cuando esté el disco en la calle ya va a ser otra cosa. ¿Al Grido lo vieron o es la primera que lo van a ver ahora? Yo vi algo, yo tengo cierta una buena amistad con eso, vi algunas cosas, pero no vi todo. Se quiero ver todo el concreto. Bueno, muchas gracias. Sí. M. Rocha, Eufónicos Anónimos, se llama el programa. Eufónicos Anónimos. Bueno, amigos, M. Rocha, para el programa Eufónicos Anónimos, un saludo de Pil, los violadores. Chao. Muchas gracias. La banda y el show para esta noche, ¿cómo lo tienen pensado? Bueno, la vuelta a los violadores fue algo contundente realmente, ¿no? En el sentido de la convocatoria que tuvimos en Cemento, no nos esperábamos, así de rato que estábamos tocando con Pil, y bueno, el hecho de que hayamos vuelto a los violadores, en realidad ya en el Roxy a fin del año pasado ya se creó como una expectativa para que este Cemento sea todo un éxito en realidad. Bueno, y acá bien, creo que bien, que hay mucha historia generada a través de los violadores, ¿no? Desde el audiovisual a la que se va a ver en estos momentos, un libro que acaba de salir en Buenos Aires contando toda la historia del punk de Argentina y la nuestra en especial. Y bueno, son cosas, ¿no?, que a través de estos 20 años como que, bueno, hicimos cosas y bueno, y la gente de alguna manera la está absorbiendo ahora, ¿no? Es como que en Argentina siempre llega tarde todo, ¿viste? Es decir, les cuesta enterarse de lo que pasa. Lo bueno para nosotros es que, bueno, que formamos parte de toda esa historia, ¿no? De que estuvimos a partir del año 81 cantando un montón de canciones que, bueno, que aparentemente o desgraciadamente siguen teniendo la misma vigencia de siempre, ¿no? Porque lo que nosotros criticábamos en el 81, por desgracia, sigue ocurriendo en Argentina. Y bueno, no sé si será algo que va a cambiar en algún momento, ¿no? Pero eso hace que nuestros temas sigan siendo completamente vigentes. El disco que van a grabar, ¿cómo va a sonar más o menos? ¿Viejo a lo clásico de mejores épocas? En este momento no lo podemos saber, ¿no? Hasta que no, es decir, la idea del disco, si bien ya la teníamos, recién empieza a tomar forma a partir del show de Cemento el otro día, ¿no? Que terminamos y nos fuimos a un estudio y empezamos ya a concretarlo, ¿no? Es decir, no estábamos para nada organizados en ese sentido, ¿no? Lo estamos haciendo a medida que vamos teniendo ganas. Ya no tenemos ninguna compañía que nos presione a hacerlo, entonces estamos muy libres y yo creo que es bueno eso, ¿no? Porque después de tanto tiempo de haber tenido problemas, de haber querido mantener una continuidad que en este país es prácticamente imposible, una banda de rock, el hecho de volver a tener esas ganas como la primera vez es buenísimo porque nos da libertad de hacer lo que queramos. Para la noche de hoy van a haber clásico viejo de como quiero ser yo, quiero ser libre, no justo ese tema, pero va a haber temas. Sí, lo que estamos tocando básicamente son todos los discos de violadores, ¿no? Y básicamente un disco que salió a finales del 2000 que se llamó Lo Mejor de los Violadores, que fueron una especie de regrabaciones realmente, fueron unos unos ayornamientos de temas viejos que hicimos para una compañía que se llama Music Broker, que nos pidió a pedido de Musimundo debido a la falta de catálogo de discos de los grabadores que había en el mercado. Entonces hicimos ese disco y básicamente estamos tocando esos temas, que bueno, temas también de toda nuestra historia. La conexión entre ustedes, vos estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Estados Unidos. ¿Cómo se conectan? Nos comunicamos muchísimo, ¿viste? A través de las PC, las computadoras, estamos todo el tiempo comunicados, nos mandamos temas a través de mails. Y bueno, y nos encontramos cada 2-3 meses, siempre algo hacemos. Si no es en Argentina, es en Perú, es en Santiago de Chile. Así que nos vemos bastante seguido durante el año. Yo creo que el conjuntarnos 2 o 3 veces por año es suficiente. Hace que no se transforme la banda, ¿viste?, en algo aletargado, como en las épocas en que uno, como te decía recién, quiere mantener algo, ¿no?, que es imposible mantener una trayectoria después de tanto tiempo. Hay que bancársela. Ahora pareciera que en estos momentos están teniendo mucha mejor relación, se podría hacer más contacto con la prensa.